Se representa una fácilmente a la lesbiana tocada con un sombrero de fieltro, cabellos cortos y corbata. Su virilidad sería una anomalía que traduciría un desequilibrio hormonal. Nada más erróneo que esa confusión entre la invertida y el marimacho. Hay muchísimas homosexuales entre las odaliscas, las cortesanas, las mujeres más deliberadamente femeninas y, a la inversa, gran número de mujeres masculinas son heterosexuales. Simone de Beauvoir, El segundo sexo, 1949. Modelos para desarmar. ¿Cuántas veces la humanidad persiguió, oprimió y mató a parte de su especie por diversas razones, raciales o étnicas? Por ser negre, indie, judíe, teniendo como excusa el respaldo del saber científico. ¿Y de qué manera, cultural, económica y políticamente, hoy, ahora, en este instante, la mayoría de la sociedad puede comprender ese sometimiento? En otro tiempo la mitad más una de la sociedad pudo comprenderlo, porque se asumió sometida y lo denunció, y luchó y lucha para transformarlo, para que ya no nos persigan, ni opriman ni maten por ser mujeres. Así surgen los feminismos, representados en un movimiento que hoy reconocemos diverso hacia dentro del mismo, que pelea por los derechos humanos de la mayoría de la humanidad. El levantamiento feminista inspiró el movimiento queer a la comunidad homosexual, al que hoy denominamos movimiento LGTBIQ y no binaria, para organizarse, visibilizarse, nombrarse, reclamar y construir derechos. Durante los tiempos del terror en América Latina, épocas de dictaduras militares, investidas de legitimidad por los gobiernos de facto, la policía y militares hostigaban y violentaban sistemáticamente a jóvenes, desviados, desviadas, desviades. Florencia Gemetro relata en su artículo Las lesbianas jóvenes en los 70 que la represión fue más allá de las detenciones arbitrarias y que además del cierre de cines, las razzias en el subte y en el boliche del ambiente, se sumaban las declaraciones públicas en publicaciones periodísticas gráficas como las de El Caudillo. Esta revista, este periódico, incitaba al público a acabar con los homosexuales, con las mujeres de pelo en pecho y bebedoras compulsivas. Los crímenes de odio a gays, lesbianas y homosexuales se escudaban en la acusación de subversión. Tanto el Frente de Liberación Homosexual como la Unión Feminista Argentina, grupos en los que participaban lesbianas, pasaron a clandestinidad y se disolvieron en el primer tiempo de la dictadura de 1976 en el país. Según el activista gay Carlos Jáuregui, uno de los integrantes de la CONADEP, de la comisión que escribió el Nunca Más, afirma de la existencia de por lo menos 400 homosexuales integrando la lista de los 30.000 gritos de justicia que laten en nuestro corazón. Por eso, ¿cuántas veces la humanidad persiguió, oprimió y mató a parte de su especie por diversas razones? Raciales, étnicas, sexuales, por ser negre, indie, judíe, gay, lesbiana, traba, teniendo como excusa al bien de la humanidad, pretendiendo defender la ética, la moral, y excusada en un aval científico. ¡Científicamente comprobado! Resulta, por ejemplo, que recién en 1990, la Organización Mundial de la Salud, la hoy tan popular OMS, retira a la homosexualidad de la lista de enfermedades. Recién 10 años después, en 2010, se sanciona en Argentina la ley 26.618 de matrimonio igualitario. Así es que se convierte en el primer país en Latinoamérica que reconoció legalmente el derecho al matrimonio de personas con el mismo sexo en las mismas condiciones que las parejas con distintos sexos. Recién en 2012 se sanciona en Argentina la ley de identidad de género, que posibilita indicar el género masculino o femenino según la autopercepción de la persona, aunque no incluye la acepción no binaria del género como posibilidad legal. Sin embargo, la homofobia, la represión y los crímenes de odio continúan siendo padecimientos cotidianos de la comunidad LGTBIQ y no binaria. El 7 de marzo de 2010, Natalia Pepa Gaitán es asesinada por el padrastro de su pareja. Tenía 27 años. Esa noche fue abandonada moribunda en la vereda de su casa, del barrio Parque Liceo II de la ciudad de Córdoba. Tras la negativa de la policía de trasladarla al hospital más cercano, muere. A partir de ese día, todos los 7 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina. Este día también se usó para pelear por la absolución para Iggy, una lesbiana que estuvo presa y procesada por defenderse en una violación correctiva. Seguimos escuchando estos adjetivos de orden junto a delitos extremos contra la integridad humana. Por defenderse de una violación a secas por parte de 7 varones en la provincia de Buenos Aires. En octubre de 2017, la Policía Federal Argentina detiene arbitrariamente a Mariana Gómez por besar a su esposa, Rocío Gaitán, en la estación Constitución, argumentando que se resistió a la autoridad. La cosa terminó en un juicio donde se la condenó a un año de prisión en suspenso. Por eso, esto aún no termina. ¿Cuántas personas son las que sufren diariamente hostigamiento y violencia por su decisión sexual? Es la sociedad la que tiene que cambiar su perspectiva para ver las cosas que suceden. Y eso hará que las instituciones cambien sus normativas. Ni la ciencia, ni la religión, ni la policía tienen el derecho a reprimir a las personas que hacen uso de sus derechos humanos y ciudadanos de caminar, hablar, bailar, besarse, expresarse. Nos queremos libres. Libres, libres. Y no solo las lesbianas y toda la comunidad LGTBIQ y no binaria, sino la comunidad en su conjunto. Cualquier imposición legal, moral o conceptual que coarte la libertad de acción de alguien nos censura a todes. Hoy nos despedimos con Yo decido cuando se menea, de Rocío Pérez Silva. Que meneen fuerte, obvio, cuando quieran. ¿Cómo te llama, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esta la seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Todo ese pom pom girl es una asesina. Cuando baila quiere que todo el mundo la vea moviendo el pom pom pom. Ahora sí. No me llamo baby, la verdad no creo que seas pa' mí. Con mis amigas ya estamos ready. De acá no nos vamos, que está la party. Adrenalina, miedo de la pista, voy y hago lo que quiera con este pompón. Yo quiero estar solita, así que déjame. La noche es toda mía y ella sabe. Qué ganas me dan, dan, dan de tirarte abajo este patriarcado. Yo digo no es no y si me tocas es un delito. Si así es como te pongo, mira cómo te lo quito. La prima no tiene regla, no vamos a obedecer. Con prisa y sin pausa esto se va a caer. Quédate, quédate, quédate pa' ver. En el fuego de las brujas lo vamos a hacer. Se menea todo este pom pom girl. Soy una asesina, cuando bailo me chupo un huevo que me vea moviendo el pom pom girl. Con calma, yo decido cuando se menea todo este pom pom girl. Tengo adrenalina, me doy la pista, voy y hago lo que quiera con este pom pom. Quiera, cuando quiera, como quiera, con quien quiera. Modelos para desarmar.